un hombre aventurero. Paso ratos de amargura porque no tengo dinero. Tengo una vida muy dura. Siempre que salgo sin rumbo, salgo como el marinero, dándole vuelta a este mundo y no tengo paradero. Como yo soy como un barco que va naufragando con rumbo perdido en las olas del mar. De donde quiera que salgo me voy aburrido y nunca sé dónde es que voy a parar. Como yo soy como un barco que va naufragando con rumbo perdido en las olas del mar. De donde quiera que salgo me voy aburrido y nunca sé dónde es que voy a parar. Vuelvo, todo eso me ofende a mí. Soy un hombre aventurero porque mi Dios me hizo así. Si estoy lejos de mi casa, yo solo cuento con Dios. Y todo lo que me pasa, la culpa la tengo yo. Como yo soy como un barco que va naufragando con rumbo perdido en las olas del mar. De donde quiera que salgo me voy aburrido y nunca sé dónde es que voy a parar. Como yo soy como un barco que va naufragando con rumbo perdido en las olas del mar. De donde quiera.